Ciano y sobre la denuncia por racismo y discriminación presentada por parte de la periodista Isabel Gracia, periodista de ANF y fundada en la barricada entrevista que yo les realicé, solamente voy a decir una cosa. Voy a dar lectura a la carta que estoy enviando esta misma mañana al doctor Rafael Archondo, que es director de la agencia de noticias Fides. Y se las voy a leer en extensa porque pienso hacer esto y cerrar con un punto final el asunto. Lo voy a cerrar con un punto final porque creo que hay muchas cosas bien más importantes y bien más urgentes de las cuales hablar. Entonces, doctor Rafael Archondo, director de ANF, presente, referencia, derecho a réplica. Estimado Rafael, como es de conocimiento público, la agencia que usted dirige ha publicado un cable refiriéndose a la denuncia por racismo y discriminación motivada por la barricada entrevista realizada por mi persona a la periodista Isabel Gracia. En el mencionado cable, si bien me hacen una entrevista telefónica donde no se me indica el contenido del cable, al mismo tiempo se distorsiona el contenido de la barricada realizada. Esto con el afán de impulsar una censura del público hacia mi trabajo, sin que ese público pueda tener la información completa para tener los elementos de juicio necesarios, es decir, sin conocer la entrevista a la que se refieren y que distorsionadamente describen en el cable. En ningún punto se menciona siquiera la palabra colonialismo, que fue uno de los ejes de la barricada en cuestión. Por tal motivo, invoco el derecho a réplica solicitándole la página web de la agencia que usted dirige publique la barricada transcrita in extensa a la que el cable refiere y publique también el audio in extenso de la misma. Ambos se los estoy haciendo llegar adjuntos a esta carta. Considero que si la periodista Isabel Gracia se sintió como indica en su denuncia, ella debió haber recurrido al derecho a réplica en Radio Deseo, derecho que sin duda se lo ofrezco no como un favor, sino como parte de una ética en la que nos debemos manejar como medios de comunicación. Por ello, a través suyo le hago llegar la oferta de un espacio de derecho a réplica de igual duración que los 20 minutos que duró la barricada, donde ella, sin mí como interlocutora, sino libremente y sola en el estudio, pueda o dar lectura a su crónica inextensa o pueda manifestar lo que desee. El mismo será difundido en el mismo programa y en el mismo horario estelar que tuvo la barricada. Este derecho a réplica que ofrezco, solicito al mismo tiempo sea recíproco respecto del cable publicado que recorta mis frases a gusto y medida de la denuncia de la periodista. Como ve, en aras de una postura amigable, lo que pido no es expresar lo que pienso o siento, que es lo siguiente: el hecho de que no hubo discriminación, racismo, ni intención alguna de mellar a la periodista. La radio no es la televisión y mis micrófonos no son audio, sino que son ojos. Yo permanentemente describo a mis interlocutores e interlocutoras sus reacciones y el ambiente en el que estamos. Recuerdo la primera pregunta en una barricada a la actual alcaldesa del Alto, donde le dije: ¿vos qué eres, Soledad? ¿Chota? ¿Chola? ¿Birlocha? ¿Señorita? Ella risueña respondió: lo que vos quieras, María, aunque supongo que chota, ¿no? Bueno, recuerdo que al actual embajador de España le solicité, como a tu trabajadora, definir qué es el colonialismo. Y él coincidió con Isabel Gracia. Comillas, algo que ha ocurrido hace 500 años. Pero bueno, ya que hemos llegado a un punto tan penoso y tan denigrante, del cual solo se puede sacar una lección académica para estudiantes de periodismo que quieran ir a ensayar su destreza buscando seres vulnerables para entrevistar, solicito en reciprocidad la difusión del contenido inextenso de lo que la periodista cuestiona, justamente porque mi mejor defensa es el texto inextenso y mejor el audio, puesto que en él se puede apreciar el tono cordial y la pausa y el tiempo que tuvo la periodista para pensar y elaborar sus respuestas. Me hago cargo de las preguntas formuladas a la periodista y sobre todo de la discusión planteada sobre la legitimidad a la hora de entrevistar o escribir, pero no me puedo hacer cargo de sus respuestas. A usted mismo le consta que la pregunta sobre la legitimidad no se la formulé a ella por animadversión, sino por ser una pregunta fundamental de todo trabajo en el campo social. pregunta que yo formulo de manera recurrente, basada en el hecho de que los títulos académicos que tanto nos gusta coleccionar no necesariamente legitiman en el campo ético ni conceptual el desarrollo de un trabajo. Se la formularía al Papa si viniera a una barricada. Y en ese caso sería algo así como, escuchen, esto le preguntaría yo al Papa. ¿Con qué legitimidad se declara usted el portavoz de la palabra de Dios? ¿Por qué debemos suponer que su interacción con Dios es diferente de la de un mendigo, una puta o un maricón? Y si no lo es, ¿deberíamos escuchar con el mismo respeto y reverencia a la puta, el maricón o el mendigo que proclame ser representante de Dios, no ve? Bueno, me despido ofreciendo a todo tu equipo nuestras poleras blasfemas de bienvenida a la BD del Vaticano en dos cortes, en dos colores, negras o blancas, con el diseño de la Virgen de Copacabana sin joyas, con trinche y secando la lengua, o con el Papa crucificando una mujer al precio de 66 bolivianos. No me queda rencor alguno con la agencia ni sus integrantes. Estoy leyendo la carta que en este momento está camino a la agencia ANF, Agencia de Noticias Fides, dirigida a Rafael Archondo en torno de la denuncia planteada contra mí. Repito entonces, no me queda rencor alguno con la agencia ni sus integrantes, pero digo, vaya posiciones políticas desde donde se elaboran las noticias allí. En un contexto social como el que vivimos hoy, pretender cortarle la lengua a cualquier comunicador, hasta el más pinche como es mi caso, no creo que sea la mejor manera de proclamar la necesaria libertad de expresión. Y para financiarse propaganda, hay métodos más legítimos como el de respaldar el trabajo, ¿no? A propósito de respaldos, le adjunto la fotocopia del comunicado de emergencia de las mujeres de la cárcel enviado por Radio Deseo el 2 de junio al Ministerio de Gobierno, sin firmas de las internas porque ellas quieren guardar su identidad por temor a las represalias. Lo enviamos el 2 de junio, lo recibimos el 26, el día de la barricada. El 27 festejamos a nuestras mamás y luego de inmediato lo hicimos llegar al Ministerio de Gobierno. La demora se debe a que en Radio Deseo no hay mensajeros ni secretarias y todo se hace a pulmón de mujer. Por último, le digo que no he sido notificada por la ATT y probablemente eso ni siquiera suceda. Pero no me hago pues la loca, como decimos. El linchamiento social ha sido desatado ya sobre mi trabajo. De ser notificada, por supuesto que me defenderé con mis mejores galas. Pero creo que deberíamos tener en la sociedad boliviana la madurez de buscar otras formas de resolver nuestros conflictos que no sea la punición, el linchamiento público, etcétera, etcétera. Por ello tomo esta iniciativa en el marco de un derecho a réplica que es una herencia sabia de quienes en este oficio nos precedieron. Atentamente, firma María Galindo. Es la carta que estoy enviando en este momento al director de la ANF, Agencia de Noticias Fides. Aparte de ello, a varios periodistas a nivel nacional e internacional les he solicitado escuchar La Barricada Inextensa y venir a Radio Deseo o enviar vía correo electrónico un análisis de lo que ellos o ellas consideren sin ningún tipo de interés en que me defiendan a mí o defiendan a Isabel, sino en el interés de seguir aportando conceptualmente a preguntarnos sobre la calidad y la legitimidad de lo que venimos haciendo todos y todas. Y con eso cierro definitivamente este tema. ¿Para qué? Para pasar a lo que a la gente realmente le importa, le sirve y le interesa.